Gabón, gustio ahí. Aquí estamos un miércoles más, miércoles 5 de junio, con este Garrásica en castellano. Y digo en castellano porque Garrásica es un programa que también se emite los lunes en euskera, con otras noticias y otros temas, y que es un proyecto común entre varios programas de la radio que surgió el año pasado, la temporada pasada, en el que varios programas nos juntamos para crear un informativo, pues que fuese un poco más o menos constante, con el mismo nombre, aunque en realidad con distintas formas de funcionar. La intención de este programa, pues es la principal de la radio, en principio dar voz a las que no tienen voz, pero siempre intentando que la gente que está al otro lado participe y haga de este programa pues un programa para todos y todas, que no sea solo lo que nosotros y nosotras queremos venir a contar, sino que sea participativo y que vosotros y vosotras también podréis proponer, podéis llamar, podéis participar y decir lo que os apetezca. Pues sí, esto es Garrásica, un informativo, contrainformativo o informativo de actualidad crítica que se hace los lunes y los miércoles de 9 a 10 y media y que el programa de los lunes se repite el martes a las 10 de la mañana y el de los miércoles el jueves a las 10 de la mañana. También podéis pues consultar la página de la radio donde están todos los programas para descargarse en www.sindominio.net y, cómo no, participar aquí llamando al programa, ¿no? Ahí está. Bueno, todo el que esté interesado en participar para contarnos alguna cosilla que tenga en mente, algo de actualidad, alguna cosilla que cree que se merece ser contada, pues que llame al teléfono 94-421-7060. Repito, 94-421-7060. Y también, pues si sois más vergonzosas, pues podéis mandarnos un email que no sale vuestra voz así al público, pero que aquí también lo comentaremos. Pues como decía, el email de contacto siempre lo comentamos en este programa, es irola@sindominio.net. Y bueno, pues para lo que queráis, aquí está el programa. Y los que han querido, pues hoy han participado de alguna forma, ¿no? Porque todo lo que traemos han sido propuestas de la gente o una entrevista que nos han dejado grabada en la web. Pues hemos adelantado un poco de qué va a tratar el tema de hoy. Por un lado, hablaremos con una persona de la Cooperativa Integral Catalana. Es una cooperativa basada en la autogestión, que van pues hacia la soberanía alimentaria y también pues en general de toda la vida, ¿no? De poder hacer una vida pues autónoma, más independiente. Y bueno, han estado de gira han estado aquí en Bilbo también, han estado de gira por Euskal Herria, han estado dando algunas fechas traídos por comités internacionalistas y aprovecharemos para hablar con una persona por teléfono y que nos comente mejor de qué es todo esto de la Cooperativa Integral Catalana. Y por otro lado, tenemos también una entrevista que hizo un compañero de la radio a Jean-Marie Huyan, un militante de muchos grupos autónomos y armados como el MIL, los GARI y Acción Directa. Y bueno, pues tendremos ahí una entrevistilla muy interesante, pues el hombre este que ha estado de gira un poco por Euskal Herria, pues hablando un poco de todo un poco, ¿no? Por un lado, porque el hombre pues tiene una vida, ha tenido una vida muy intensa, militantemente, por un lado, luego también ha sido un gran escritor, un pedazo de activista, y bueno, creo que es una persona que, ¿no?, que tiene una gran importancia y que pues merece la pena la entrevista. Pues todo eso en el programa de Garrásica de hoy miércoles. Y bueno, terminaremos también comentando, como no, unas cuantas convocatorias que hay para este fin de semana, unas cuantas convocatorias bastante interesantes que bueno, esperemos que nos dé tiempo para todo y vayamos poquito a poquito. Y os guste lo que hemos preparado. Y vamos comenzando el programa de esta semanita. Hablábamos al principio, que así en el repasillo, que íbamos a tratar el tema, íbamos a hablar con una persona de la Cooperativa Integral Catalana que ha estado por aquí de girilla. Y bueno, para la gente que no conocéis pues bien lo que es la cooperativa Integral Catalana, hemos estado echando un ojillo ahí en la web para ver un poco cómo funciona, y ya colgaba pues en el tema de la página de la radio, pues bueno, había colgado un poco que es un lo que tienen en su web, ¿no? Que comentan que es una organización asamblearia que buscan un poco la autonomía personal mediante pues la autoorganización. Y bueno, una iniciativa que en Cataluña pues está siendo bastante conocida, que aquí en Euskadi hay otras cooperativas, otras iniciativas, vamos a decir, ¿no? Con parecidos principios, como el Ausolan, que están tratando de buscar que las personas pues no tengamos tantas dependencias, podamos arreglarnos con el apoyo de unas y otras, con el trabajo de unas y otras. Y bueno, por ejemplo, la Cooperativa Integral Catalana es conocida porque ha llegado a extenderse y a desarrollarse bastante. La verdad es que bueno, cuando hablemos con la persona pues ya le preguntaremos un poco cómo fueron los inicios, ¿no? Y cómo empezaron y qué cosas, con qué cosas se empezaron, y que bueno, luego se ha ido pues extendiendo a más ámbitos de la vida, y en la página web pues aparece que tienen pues un montón de redes y un montón de servicios, ¿no? Que se dan entre la gente cooperativista. Sí, se hizo bastante famoso por aquí, por lo menos yo creo que llegó bastante cuando se lanzaron aquel periódico que se llama el Podemos, uh-huh. ¿No? Sacaron como dos números, uno más dedicado a la idea de poder vivir sin capitalismo, ¿no? En el que, bueno, pues hablaban eso de modos de organizativos diferentes, ¿no? O cómo hacer frente al capitalismo mediante organizarse de modos diferentes. Y luego otro número más en la parte política, digamos, en vez del económico más centrado en el político, de cómo podemos vivir sin Estado. Así, pues haciendo hincapié más en la parte organizativa, esa de, pues, a nivel político, cómo organizarse, cómo hacer una sociedad en la que no sean necesarias unas instituciones estatales, ¿no? Y cómo, pues, eso, pues como pues ahí están esos principios del asamblearismo, la autogestión y la autoorganización, pues aplicados, digamos, ¿no? A una cooperativa. Y bueno, tampoco voy a leer así los principios que tiene, ¿no? Ni la forma de funcionar. Vamos a ir directamente mejor a que nos lo cuenten, pero para la gente que le interese, pues cooperativa.cat, esa es la página de la Cooperativa Integral Catalana, y viene súper bien explicado qué cosas hacen y cómo se puede contactar para pedir información o cómo se puede participar en la cooperativa. Así que directamente vamos a ver si podemos hablar con esta persona por teléfono y nos cuenta un poco más de qué es y cómo funciona la Cooperativa Integral Catalana. No no queremos. Hay Bilbao, chocosito, entrañable y singular. Bienvenidos, bienvenidas al nuevo Bilbao moderno. Entre montes escondidos, se alzan bloques, el ruido de fábricas paradas, ya no da dinero el hierro. Y el titano irá perdiendo brillo en tu ciudad. Solo que el inglés vino a Bilbao a ver el mar y ya se voló. Observa ahora desde Archanda lo que le ha robado el tiempo. Si vio mirar atrás, queda sellado en el recuerdo. Saspicale, de Sarra, modernismo, un casco viejo. Chiquiteros, penuberos, cantan fuerza en el acento. En el fachoqui de poteo, leen basura en el correo. El turisteo vende cada rincón de este hormiguero. Me escapé de tu un segundo y algo se murió por dentro. No sé, será tu olor, tu gris color. No sé, será tu tímido sabor, tu clima falto de calor. Si no sé decirte adiós, ni lo que me enamoró de este pocho tan lluvioso que inundó mi corazón. Es sangre viva y no, peñas taurinas, asesinas. En la plaza Vista Alegre, más conciertos, menos corridas. Cuesta tanto imaginar historias fantásticas sobre este lugar. Te creo el final, paso de página. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos, no podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos, o no queremos. Hay Bilbao, chocosito, entrañable y singular. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos, no podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos, o no queremos. Hay Bilbao, chocosito, entrañable y singular. Mañanas, tardes y noches, Bilbo pegado a tu acera. Fragmentos de vida firman sello, la ciudad quimera. Terrenos privados, vidas conocidas en rebaños. Héroes de tercera saltan con capas de sedas, caños. ¿Qué será, será? ¿Qué será del tallo que creció con sangre? Cinturón de hierro se oxidó, el pantalón se quedó grande. Centros comerciales, pasen y comparen. Bilbao Exhibition Center muestra Iñaki Pupi, el perro gigante. Dios cobija a los culpables, yo no veo salida. Estoy pegado en hormigón entre tantas hormigas que ya he perdido hasta la noción. El latido en mi corazón y respuesta que dé razón a esta canción suicida. Hay algo parecido, alma, pero está escondida entre cajas de DVDs, desgastadas pilas. Nos importa Bilbo, Vizcaya ni Euskal Herria si el sol no brilla mientras siga la lámpara encendida. Mira allí arriba, hijo, todo eso era monte. Cuando Toitara joven se llamaba Zona Norte. Vinieron los cowboys, nos quitaron las chapelas, levantaron alambradas, privatizaron escuelas. Son secuelas de vidas perras, carteras vacías, maletas llenas, miles de promesas incumplidas, idiomas perdidos. Ama, escucháis a Selena y nacionalistas de Poki ya presumen de Elena. Lendakari, ¿tienes planes? Multiplicarás los panes, proyectarás estado de libre adhesión. Esta noche en Canes, cuenta cuánto vales, Bilbo, cuántos centimos de tinto cuestas. No te salen hoy las cuentas, por tanto, chiquito, mira, chico, yo soy más de clarete, diferente del de al lado que presume de ser fuerte. El bocho son batallitas de un calimocho, cada vez peor mezclado y más en paranoso. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos, no podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos, o no queremos. Hay Bilbao, chocosito, entrañable y singular. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos, no podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos, o no queremos. Hay Bilbao, chocosito, entrañable y singular. Raya, punto y coma si es la droga y la ciudad de vicio y ocio y la leyenda de lo chungo que es follar. Recalde el extra radio si es lo bueno, briznada, aire fresco que es bonanza para los nervios del que no pueda más. Los parquímetros revientan, los ladrón digital. Robe a tu coche en Garellano antes de hacerlo estallar. Baja barrenca sin dinero y aprovecha el descuido de un borracho, Dragon Barra ya no está, yo ya me he ido. Moco fino cogimos, nos dirigimos al Halls. Mucho guaperas que se cree el más crema si es un Pink Floyd. Yo doy todo lo que soy. Bilbao da mucha agua en invierno y nube de metal pesado constante está protegiendo el cielo. Historias de reconversiones de un sector entero. Ciudad que es gobernada por cáncer de huevo, no me presta. Apesta rancio PNV, la suma de dinero, trapos sucios, incineradora que no quiso el pueblo, que son cuatro adoquines en cuesta, ya estamos hechos a esto, a chubas, paraguas, perder el último metro en Bolueta. Bueno, pues parece que el teléfono al que llamamos está comunicando, así que vamos a tener que dejar la entrevistilla de la Cooperativa Integral Catalana para luego. Esperemos que nos pueda atender al teléfono, porque sabemos que está de regreso a Cataluña y vamos, pues igual yo cobertura tiene que haber, porque por lo menos nos da señal de que comunica. O sea que lo dejaremos para la segunda parte del programa y sí que vamos a ir a escuchar ya esa entrevista que se hizo aquí en La Irola a Jean-Marc, esta persona pues militante de un montón de organizaciones y que fue invitada por Ekintza Zuzena en su 25 aniversario. Bueno, pues así por hacer una breve introducción, para quien no lo conozca, pues Jean-Marc Rubianne ha sido miembro fundador y militante de grupos autónomos y armados como el Movimiento Ibérico de Liberación, el MIL, los GARI, grupos de acción revolucionaria internacionalista, Acción Directe, un grupo francés que también tuvo algo de actividad lo que es algo de relación con la parte de ibérica y así. Y luego, bueno, pues una persona que ha estado presa durante un cuarto siglo, por ahí en gran medida ha habido mucha hazaña durante su encarcelamiento debido a que no se negaba a mostrar arrepentimiento por su participación en la lucha armada revolucionaria. Luego también ha sido un escritor dentro de la cárcel, ha escrito unos cuantos libros, entre ellos pues De Memoria o Odio los Lunes. Y bueno, pues actualmente está en libertad condicional. Y bueno, pues una de las pegas que podemos encontrar dentro de la entrevista, ¿no?, es ese hecho de que el hombre, una de las condiciones que tiene para su libertad es que tiene prohibido hablar de aquello que hizo, por lo que fue encarcelado hace décadas, y ni de por qué hizo aquellas cosas. Y luego también está obligado a trabajar, tiene un control escrupuloso de su actividad diaria. Tiene prohibido el paso a varios sitios. Bueno, quiero decir, o sea, está en libertad, pero con unas condiciones bastante estrictas. Y bueno, pues aquí tenemos una entrevista de este hombre que, bueno, pues ha estado en Euskal Herria y a su paso ha dejado un montón de charlas, entrevistas en Legal y en Arguía. Y bueno, pues aquí tenemos un aporte más de ahí está esta entrevista en la Irola, aquí sentado en estos humildes estudios. Y bueno, gracias a la gente de Garras y Calunes, cortesía de ellos, podemos escuchar esta entrevista, vamos, exclusiva para la radio, para la Irola. Bueno, así que dugu gaurko elkarrizketa. Lehen aipatu dugun bezala, ba, gurekin izan dugu Janmar Rulian. Bera, ba, militante iraultzaile bat izan da, bere bizitza osoan zehar, Tolosako, Oksiteniako Tolosakoa da, 68. urtetik aurrera gutxi gora bera, 70. hamarkadan orrazi zuen bere militantzia politika, hainbat eldeetan ibili da, talde autonomotan, mil, engari, akzion direkte, eta baita ere, 20 urteko espetxe zigorra jaso izan du, euretako asko isolamenduan, eta bueno, orain gurean dago bere azkenengo liburua aurkeztuz. Bueno, aipatu behar dugu 15 liburu inguru idatzi dituela, euretako hainbat gaztelaniara itzulita daude, eta bere azkenengo liburua aurkezten ibili da azkenengo astetan, hemendik Euskal Herritik, eta hori aprobetxatuz, gurean dugu. Besterik gabe, igual hasi egingo gara. Bueno, buenas tardes, Jean-Marc. Igual para empezar, ¿nos podías comentar cómo y cuándo empieza tu militancia política? 16 años, en 68, cuando había los acontecimientos revolucionarios. Entonces estaba como todos los jóvenes a la escuela y tomé parte de los comités de acción, y muy enrabiado, ¿no? ¿Cómo se dice? Les enragés de París, y en la tendencia, la más radical de los jóvenes. Y en los no sé cómo sean el acontecimiento de calle y la lucha con cóctel Molotov en las comisarías y todo eso. Es mi primera experiencia un poco politizada. Y luego, a partir de ahí, ¿cómo os empezáis a organizar? Pues igual primero en Toulouse, ¿no? Y en esa zona. Sí, en grupos autónomos en Toulouse, y muchos de los jóvenes, hijos del compañero de la retirada de la guerra civil y de las fuerzas anarquistas y comunistas. Y con ellos hablando de que hay que armarse, no sé, no fue muy claro para qué, pero hemos sacado los primeros fusiles y alguna pistola, pero sin utilizárselo. Y a un momento, al momento del proceso de Burgos, aquí en en diciembre del año 70, uh-huh. Con los viejos compañeros anarquistas que están en Toulouse, nos enviaron a casa de Liquiñano, aquí en Miarritz, y para dar apoyo a la movilización y algo muy fuerte que se preparaba por escuelería. Y entonces colaboré con esta sexta asamblea, y a pasar por Donostia y volver a Bayona, pasar y volver. Y fue mi primera experimentación de organizada con arma. Y en esta experiencia encontré Víctor, que Oriol Solís Ograñez, uh-huh. y hablando nos decían que podríamos hacer algo más contundente con el movimiento asambleario que había a la época Cataluña. Mm. Y entonces hemos, con el acuerdo de los militantes de aquí, hemos salido por ir a Barcelona. Mm. Y bueno, igual para tomar un poco, vosotros habéis tenido, has comentado que teníais algo de relación con los maquis o con los hijos de... Sí, sí. Con los que habían combatido. ¿Heredasteis de ellos? Ellos ¿qué supusieron para vosotros los maquis? Han sido muy presentes en toda la lucha del MIL y después, porque he tenido la suerte de vivir en Toulouse, donde había todas las organizaciones de la retirada, pero de los maquis también. Y encontré gente muy, muy fantástico, como Pedro Mateo, que he visto muchas veces. Pedro Mateo era un tío de los grupos armados que había matado el primer ministro Eduardo Dato, en el año 23, no sé, 22, 23. Y fue uno de los secretarios de la CNT al momento de los maquis. Y toda la gente que conocí, había como Massana, Marcelino Massana, que era un gran maquis. Y en la calle y en los bar, haciendo con ellos muy tranquilamente, y al principio estaban algo un poco, hay que tener cuidado a ir a Barcelona, y después que han escuchado la radio de París que habla de las acciones del MIL, nos dan las armas y todo, y hay que ir con bien vestido, hay que ir así, tú si debes salir de Barcelona debes tomar este camino y todo eso. Y a la época de Garí, que es la última vez que he visto Massana en una calle, cuando ha entendido que estábamos haciendo cosas, y él ha hecho eso. Es la última vez que un gesto muy de entusiasmo, ¿no? Porque habíamos hecho saltar el consulado de los franquistas en Toulouse, que la primera vez que funcionaban las bombas contra este consulado. Con un sonrisa, ¿no? O sea, y fueron, o sea, de alguna manera sí que os instruyeron de alguna manera o fuisteis bastante autodidactas. O sea, nos fuimos autodidactas. Mucho. Los primeros golpes fue muy duro, como cada vez que un grupo empieza a tomar las armas debe aprender todo de nuevo. Robar coche, hacer la vida de la clandestinidad, y con mucha suerte el MIL ha pasado todas las etapas. Y bueno, volviendo un poco al MIL, eso, fuisteis Uriol y tú para hacia Barcelona. ¿Y cómo planteasteis lo de la creación del MIL? Es muy complicado porque el MIL no es una cosa uniforme, es un movimiento de acción y también teórico, de contacto con los obreros, y todas esas tareas manda gente para cumplirse. Para mí fue a Barcelona en la visión de los maquis, pero había gente muy obreísta, ¿no? ¿Cómo se llama? Y había teóricos, había, y esa contradicción ha hecho un grupo de fusión, un grupo de amigos, pero con contradicción y dinámica. Pero no es un grupo que decidía un año antes lo que vamos a hacer es eso. Y en el movimiento de las plataformas, los obreros iban también con como eso, es decir, lucha después de una lucha y después de una lucha. Y nosotros igual. Y en el paso que disteis hacia la lucha armada, ¿cómo disteis ese paso? O sea, ¿fue un paso natural de continuo o fue después de una reflexión o de mirar cómo están las cosas? La cosa fue muy natural, pero el paso a las armas, para mí, pienso que es un movimiento que empezó en el año 70 y va hacia el 77. La reflexión de la lucha armada como estrategia o táctica con aspecto estratégico es al año 77 para nosotros, pero también para grupos a Italia o a Alemania y todo eso. Antes fue una cosa muy natural, muy estamos dentro del movimiento con armas, es solo la diferencia. Después hemos tenido el afrontamiento que tener una estrategia y una táctica de lucha armada, pero es una otra época. ¿Y por qué se da ese cambio? Porque somos dos partes en el combate, la burguesía y nosotros. Y en el afrontamiento debe tener, saber, en cada momento la burguesía te dice, abandono o vas a ser muy dura con tu vida, va a cambiar las cosas mucho. Y tú pones una escala más, y una escala más, y una escala más. Y siempre tiene la elección de poder decir, bueno, aquí me paro, me voy. Pero hay gente que han pensado muy sinceramente que las cosas no irán por la burguesía tan bien que lo pasó. Y que debemos tener con resistencia 5 años, un poco más, y las cosas cambiarán. Pero la burguesía ha derrotado al movimiento lo más radical, las más radicales, y después fue una resistencia de principio. Decir, aquí no pasarán. Es el mismo que los viejos. El sentido es el mismo. Han vencido, pero para mí, por mi lado, no pasarán. Fue la decisión de los años 80 y de la resistencia en las prisiones. Y bueno, ahora, hoy en día, no sé por dónde de qué realidades conoces o tal y cual, pero bueno, vivimos, pues bueno, pues la situación general así, parece que en algunos sitios por lo menos pues hay más confrontación o tal y cual que hace pocos años. No sé, ¿cómo ves la situación hoy en día, o por lo menos de las zonas que conoces? ¿O? Soy un eterno optimista y la situación me parece buena internacionalmente. Aquí me parece muy con mucho peso. La situación no está bastante clara aquí. Estamos a un día de la huelga general y me queda por ver lo que va a pasar. Y también tengo a decir con mucha fuerza de los presos. Pienso que los presos es el elemento fundamental de la situación. Los presos no son de un grupo, de un partido, de una organización. Son de una situación global, de una situación en un país. Y en este país, en Escolaría, los anarquistas, autónomos, trotskistas, maoístas, deben tomar el problema todos conjuntos en mano, muy serio, sin sectarismo, para garantizar que los presos se van a casa muy próximo. Esto es muy, muy, muy importante. Fue un anarquista muy sincero, pero fue apoyo de ETA. Y ahora soy un comunista revolucionario de izquierda, es decir, consejista, asambleísta y también autónomo. Y pienso que el problema de los presos es mi problema también, porque soy de Gascuño, a un vecino de Euskal Herria, y que debemos nosotros fuera a poco distancia de Euskal Herria pensar que Euskal Herria y eso gente, los compañeros, fueron el motor de un dinamismo radical, y ahora es el momento de darle el apoyo total. Compañero, fueron el motor de un dinamismo radical, y ahora es el momento de darle el apoyo total. Vale, igual, sí. Sí, yo quería, aprovechando la circunstancia. ¿Enciende? ¿No está encendido? Sí, está encendido. Sí, sí, a ver, ahora sí. ¿Me recibes? Sí. Bueno, yo quería aprovechar la circunstancia, y ahora ya que te has metido en el tema de los presos y así, más que nada refiriéndonos a tu experiencia carcelaria, porque no en vano la mayor parte de tu vida prácticamente la has pasado entre las rejas. Se te puede considerar como un preso irreductible dentro del sistema carcelario, que has resistido no solo a las condiciones de vida, sino a todo tipo de chantaje que se te ha intentado hacer durante este tiempo, porque uno de los principales objetivos del Estado francés era conseguir vuestro arrepentimiento. Y en el caso de los militantes de Acción Directa les ha salido bastante mal, porque habéis demostrado una fuerza, una coherencia y una dignidad que, vamos, que muy poca gente la tiene fuera en la calle, y vosotros la habéis tenido en unas circunstancias mucho más excepcionales, ¿no? Pues quería un poco que compartieras con nosotros cómo ha sido esa experiencia de resistir al chantaje continuo que se te ha tenido que hacer en pro del arrepentimiento, tanto tuyo como de tus compañeros, y también en un momento donde aquí se está jugando en Euskal Herria con ese chantaje penitenciario con algunos presos. No quiero que compares la situación, pero sí un poco que nos hables de la experiencia, que no solo fue la que vivisteis los presos de Acción Directa, sino también otros grupos armados europeos muy similares. Sí, sí. Voy a decir también, ¿no?, por encontrar, tornar a hablar de los presos, que he hablado mucho con los presos de ETA, y he encontrado mucha gente diferente, hasta anarquistas, pero con una conciencia de la práctica de la lucha contra el colonialismo español. Y bueno, he resistido porque he caído después de la experiencia en Italia del arrepentimiento. Es decir, cuando hemos continuar la lucha armada, hemos reflexionado diciendo: si se pasó algo mal, nosotros, por dar una significación a nuestros actos, hay que resistir sobre la línea del no arrepentimiento. Pero no al arrepentimiento o al abandono simple, porque he encontrado mucha gente, muchos compañeros que decían: aquí me quedo porque no puedo más. Y si ellos no aceptan de colaborar con el Estado, bueno, lo entiendo, porque la cárcel es una tortura, la cárcel es un exterminio. Entonces, si alguien dice: yo soy tan débil que no pueda ir más, tú debes entenderlo. Y compartir con él, es decir: bueno, tú te puedes ir, es natural que te puedes ir, pero no colabora con el Estado y los proyectos del Estado de aislar los que resisten o las organizaciones que luchan. Entonces tú te vas sobre la no sé, en francés se dice sobre la punta de los pies, ¿no? Sí, tranquilamente. Te queremos así porque la solidaridad de los presos van a los que son así también, que no pueden más. Uh-huh. Y no hay soluciones para resistir. No, tú no puedes decir también: no, aquí me quedo, no resiste, y él: aquí me quedo, no puede resistir. Él no es una... Hay que luchar. Cada día de cárcel es un día de lucha. Tú no puedes. Es por eso que cuando un preso sale es muy ánimo, ¿no? Porque por la causa, toda la posición política. Porque cada día ha luchado. No es un en cárcel. No, tú no es en otro país o en los sueños. Tú estás en la lucha total como fuera en la clandestinidad, la lucha en la cárcel no hay salida. Tú ves y los muros te han pedido de salir. Vale. Pues no sé, vamos a acabar ya. No sé si quieres comentar alguna cosa más para antes de acabar. No, siempre todo mi solidaridad con las familias de los presos, porque aquí en la zona no hay presos. Entonces se para la familia, las mujeres y los niños de los presos. Bueno. Bueno. Bueno, ahí hemos tenido esa entrevista que ha hecho un compañero de Irola a Yamar Ruyán, este luchador incombustible, tanto dentro como fuera de la cárcel. Y bueno, pues ahora para tomar un poco de aire, ahí al otro lado de las ondas, os vamos a poner una cancioncita que van a sacar el último disco de Interlude, que han sacado un videoclip, así que creemos que viene muy al pelo, que se llama Olvido. Pues voy a ver si me apaño con las teclas y lo vayamos a escuchar. Ahí va. Bueno, pues seguís escuchando Irola Irratia en el 107.5 de la FM, aquí en la colina de Irala. Estamos en Arrásica, ese programa contrainformativo o de actualidad crítica, llamarlo como os dé la gana, que es lo que es. Esto, pues bueno, el programilla este, como comentaba, perdón, que se me va la onda, se repetirá mañana, el jueves a las 10 de la mañana. Y bueno, si a alguien le apetece aprovechar para comentar alguna convocatoria o algo, pues va a ser su momento, en el 94 421 70 60, ya que la persona que queríamos hablar con ella, de la Cooperativa Integral Catalana, pues no nos atiende al teléfono, así que para otra vez tendrá que ser. Pues bueno, parece ser que los problemas telefónicos nos han dejado, bueno, eso, nos han dejado fuera de onda aquí con el tema de la Cooperativa Integral Catalana, pero nosotros vamos a seguir adelante, ¿no? Y tenemos una agenda cargada de actividades, sí. Un montón de gente ahí que estáis seguro tranquilamente en vuestra casa pensando, madre mía, tengo que hacer algo este finde, que ha llegado el buen tiempo, pero en realidad el finde ha andado malo y yo lo que quiero es ahí irme a partir la pana. Pues nos tenemos aquí una agenda cargadita de cositas. Pues sí, lo primero pues que vamos a empezar con ello es la feria del libro, y lo voy a leer bien. Liburuta eztabaida antiautoritarioari buruzko topaketak. Encuentros y debates del libro antiautoritario, ¿no? Encuentro del libro y debate antiautoritarios. Pues estos encuentros que se celebran en Gasteiz este fin de semana durante los días 8 y 9, pues bueno, son el segundo año que un grupo de personas vinculadas a la edición, impresión y distribución alternativas, pues se han juntado, animadas para organizar este segundo encuentro del libro y debate entre autoritarios. Dicen que seguimos apostando por generar espacios para la discusión y la reflexión colectivas, así como por dar a conocer en esta pequeña ciudad las distribuidoras alternativas. Para ello nos reuniremos los días 8 y 9 de junio del 2013 en la Plaza Bullerías y bueno, comentan que si diluvia, que puede ser, pues será en el Gasteche. Uh-huh. Esperan que acudamos los colectivos individualidades para compartir este fin de semana entre libros, fanzines, revistas, charlas, debates y mesas redondas. El objetivo del evento sigue siendo la potenciación de los debates desde un prisma autónomo, libertario, antiautoritario, que nos permita analizar y poner en común ideas, reflexiones y herramientas con la finalidad de encarar el cambio radical de este sistema, de esta sociedad. Bueno, pues esa es un poco la introducción que hacen, ¿no?, a los encuentros, dos días cargados. Pues bueno, aparte de las distris y el encuentro pues de gente dedicada pues a la distribución alternativa, pues que están, vamos a decir, alineados con un montón de actividades de pues muy interesantes, ¿no? Mm-hmm. Vamos a hacer un repaso ahora parte por parte de lo que nos ofrece este encuentro ahí en Gasteiz. Y bueno, pues empieza, como han dicho, pues como ha dicho aquí el compañero, el día 8, sábado. Y bueno, pues a las 11 empezará con la participación también directa de esta misma radio, de Irola. Y bueno, uh-huh, pues será, se titula Comunicasio Alternativo a Berresco Adenean, cuando la comunicación alternativa se le hace necesaria. Y bueno, lo digo en euskera porque esta actividad, bueno, esta charla será en euskera. Sí, va a ser así en formato radio, uh-huh. O sea, que va a ser como un programa que bueno, ya lo comento antes de que entres un poco a desgranar de qué va a tratar, ¿no? Pues va a ser como una misión donde varios colectivos que van a participar, pues, o que vamos a participar, se puede decir, pues hablaremos un poco sobre este tema, sobre la comunicación alternativa. Y bueno, va a ser un programa con, como decía, con diferentes colectivos que se va a emitir en Arabedi y también se va a emitir aquí desde Irola Irratia en el 107.5 en directo desde la Plaza de Bullerías en Gasteiz, pues para que podamos escuchar un poco cuáles son nuestros devenires y nuestros idas y venidas de radios y no radios, porque bueno, participan pues varios medios de comunicación alternativa que no son solo radios, ¿no? Como también escrito y no sé si en internet alguno. No, pero bueno. Pues eso es, entonces ya sabéis, que no pueda ir a asistir allí en directo en Gasteiz, lo podrá escuchar aquí en 107.5 FM. Ahí está. Y bueno, pues esta actividad la organizan entre Zapateneo, Alabedi y Egintza Susena, y participarán gente de la radio Alabedi, de Irola, de Ateak Ireki en Navarra, de Gasteiraultza, de gente de la aldea, de aquí las propias Egintza Susena, y bueno, pues más o menos esa es la historia, ¿no? Sí, y voy a aprovechar y voy a leer un poco que ponen aquí de qué va a ir. Dicen que distintos medios alternativos de comunicación de diferentes realidades de Euskal Herria, pues nos daremos cita para debatir cuestiones que atañen al recorrido y la perspectiva de estos. Para comenzar, se hará un breve repaso histórico de cada colectivo, así como su trayectoria y sus bases ideológicas, para luego después entrar en cuestiones a debatir como la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestros medios o la dependencia de la sociedad hacia los grandes lobbies informativos, clásicos de prensa, radio y televisión. Y bueno, que además para las que no podáis acercar, pues dicen que eso, que se va a emitir en el 107.4 en Alabedi y también aquí en Bilbo y hasta donde llegue nuestra señal y por internet a todo el mundo, pues desde Irola y Ratia. Bueno, lo siguiente, a las 4, ahí en Gasteiz también, tendremos una charla mesa redonda, que bajo el título de La Rebelión Hoy, en la que participarán gente de la revista Cul de Sac, con gente de Alicante y de Madrid, de la editorial Helicornio, desde Barcelona, y del colectivo Gasteiz Coac. Y bueno, pues os leo aquí un poco lo que cuentan de esta charla, que se dice algo así como pues que en la actualidad estamos inmersas en una crisis financiera, ecológica y social que ha llevado a metamorfosearse en cierta medida en la sociedad actual, socializándose la crítica a ciertos aspectos principalmente económicos, aunque no solo, que hasta hace bien poco solo eran recordados o denunciados por grupos minoritarios radicales y por los movimientos sociales en general. Crítica a la banca, a la monarquía, al político, al sistema económico-social. Ante este nuevo panorama, nuestra intención es reflexionar sobre cómo entendemos las luchas o distintos procesos de luchas que están teniendo lugar en la actualidad y nuestra posible participación e incidencia en ellas. Y bueno, para eso será a las 4 de la tarde, y para las 7 de la tarde está programada una charla titulada Crisis Energética, en la que se hará una introducción sobre la energía y sociedad. Se repasarán conceptos como la tasa de retorno energético, el agotamiento de las energías fósiles, las posibles energías alternativas y sus problemas con la intencionalidad de producir un debate en profundidad sobre estas cuestiones urgentes. Pues bueno, para este debate pues participarán, para que este debate pues sea posible así, más, y lo dinamizarán pues Emilio García Ladona, miembro de Craso y el Observatorio de Cataluña. Y luego ya pues tendremos lugar un momento más para lo lúdico, para ir con un concierto en el Gasteche a cargo de Lucas Prest, Viva Bazoca y la banda del abuelo. Y bueno, las jornadas continúan el domingo, pero bueno, el domingo un poco más tranquilo, aunque sí que comenzará a las 11 de la mañana con una charla titulada Economía de la crisis y quiebra del capital, en la que, bueno, pues comentan que, bueno, a cargo del colectivo Etcétera de Barcelona, y que comentan que los compañeros de este colectivo catalán, con más de 30 años de trayectoria, reflexionarán sobre las causas profundas de la crisis, más allá de su manifestación financiera, repasarán la historia de las últimas décadas y sus grandes transformaciones. Hablarán de las limitaciones propias del capitalismo, las consecuencias directas e indirectas en la población y en el planeta, las alternativas al capital que se han propuesto desde la izquierda y unas pinceladas que la mediación y las subvenciones han tenido en la desactivación de la izquierda. Bueno, pues un tema bastante amplio que tiene mucho jugo. Sí, y ahí tenemos que son todas las mesas redondas, son, como podemos comprobar, bastante profundas, son de calado, vamos. Y bueno, luego de ese mismo día, el domingo, a las 4, dará fin el encuentro con la presentación de Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca. Este libro que las autoras del libro presentarán sus contenidos para recuperar esa parte de la historia de los pueblos vascos contra el Estado. Algunos restos de esas organizaciones sociales aún persisten, como el Bacharre o el Ausolán, formas basadas en la horizontalidad y en el espíritu comunitario. Y bueno, pues será a cargo, como no, de Itziar Medina y Sale Santos, escritores de este libro. Pues nada, ahí esas jornadillas en Gasteiz, 8 y 9, este sábado. y domingo en la Plaza Bollerías, ¿no? Si no me equivoco. Sí, muy recomendable. Ahí está. On the wall of the rusty loop, routed on the telly, showing what a few choice words can do. Was it ever worth it? Bueno, y ya que en esta agenda ahora hemos empezado por Gasteiz, vamos a seguir un poco con otra cosilla que tiene lugar en los mismos días, el propio 8 y 9, y que, bueno, bajo el título del arte de la desobediencia, gentes de Frakinés, de la plataforma Frakinés de Araba, gente de Mugitu, del movimiento contra este movimiento desobediente contra el tren de alta velocidad, de Herrira, el colectivo de apoyo a presos vascos, el EAC, y gente de Josemi Sumalabe, pues han organizado unas jornadas para reflexionar sobre esta herramienta de lucha que es la desobediencia. Y bueno, en realidad, por lo que he leído por ahí, parece ser que hay que dar el nombre antes del día 1, que ya ha pasado, pero bueno, yo aún así creo que es interesante por lo menos saberlo, y me imagino que de alguna manera habrá forma de participar. El 8 sábado tendrá lugar en la jornada en Montehermoso, en el Palacio Montehermoso, y comenzará comienza a las 10 de la mañana. Y bueno, pues habrá una bienvenida y presentación a las 10, luego unas primeras reflexiones. Ya a las 11, de 11 a 2, habrá una mesa redonda bajo el título Aprendiendo a Desobedecer, experiencias desobedientes en las últimas décadas en Euskal Herria, en la que estarán invitadas Mario Zubillaga, Marta Luzán y Raúl Sibechi. Luego también tendrá una comida, a las 4 otra mesa redonda, y pues después de haber reflexionado sobre ese aprendizaje de la desobediencia, un poco se titula ya Promoviendo la Desobediencia, cómo desarrollar dinámicas desobedientes desde ahora en Euskal Herria. Y bueno, en este caso tendremos a gente de Bilgune Feminista, a gente de Mugitu y de EAC, que eso, pues dinamizarán un poco esta mesa redonda. Y luego ya habrá un momento a las 5:30 para abierto a la reflexión entre todas y todos. Y luego el día 9, el domingo, pues en las escuelas del casco viejo, finalizará esta jornada con un par de cositas, ya la parte más práctica, con dos talleres, uno a las 10 de la mañana sobre los aspectos legales y otro a las 12, que bajo el título de Taller de Gestión del Miedo, gente del MOC dinamizarán un taller para eso, ¿no? Para gestionar un poco como en estos casos en esto de la lucha de la desobediencia, ¿no? Algo muy importante, que es hacer frente al miedo. Y bueno, comentar que eso, que todo el que quiera participar, que se ponga, que lo interesante sería que se ponga en contacto con los organizadores a través de zgasteiz@gmail.com. Y que participe en estas jornadas sobre desobediencia tan interesantes que han organizado. Y bueno, sin irnos tan lejos como a Gasteiz, pues aquí más cerquita, en Santurtzi, hay unas jornadas en apoyo a la lucha obrera asturiana, unas jornadas que organiza Isusu, que es pues una asociación, un colectivo que internacionalista, Asturias y Euskal Herria, ¿no? Que bueno, gente asturiana que vive aquí y se dedica pues bueno a organizar un poco algunas cosillas y a dar a conocer pues las cosas que están pasando también por su tierra. Y nos comentan que bajo el nombre Asturias Sutan, Asturias Arde, Isusu Asturias Euskal Herria Elkartea comienza a organizar un ciclo de jornadas en solidaridad con la lucha obrera asturiana. La primera de ellas será el 8 de junio en Santurtzi, con una proyección con una proyección, Espicha, que es así un picoteo, y concierto y conciertos de los grupos Adicción Etílica, Doctor Baballo y Soviet. Estas jornadas se celebrarán a lo largo de un periodo de tiempo indefinido por toda Euskal Herria. El objetivo es dar a conocer diferentes luchas sociales y laborales de Asturias, así como sembrar solidaridad y recabar apoyo económico para diferentes organizaciones de clase asturianas. La que lo Gaztetxea de Santurtzi es el espacio que abrirá las jornadas Asturias Sutan, Asturias Arde. Este próximo sábado, 8 de junio, a partir de las 6 de la tarde, se proyectará el documental El Polvorín Asturiano. Habrá una espicha con sidra y comida asturiana vegana, y para acabar actuarán los grupos, como comentaban, Adicción Etílica, Doctor Baballo y Soviet. Y bueno, dicen que estas jornadas son en apoyo al Fusoa, y perdón, la espicha, la comida, la comidilla esa espicha, que van a hacer con sidrilla. Espicha, sí. Es algo así como lo que nosotros conocemos como choch. Choch, ah, sí, mira. Sí, en fin. Pues bueno, pues... Entonces habla sidra. Pues dice que tendrá precios populares y las demás actividades serán a la voluntad. Vendiéndose también para la ocasión unos bonos de apoyo al Fusoa y para una caja de resistencia asturiana activa desde 1998. Así que la gente que le apetezca y le guste pues un poco la música, o si no le gusta, sino apoyar pues la iniciativa, este sábado 8 en la Kelo, pues Asturias Arde, Asturias Sutan. Vamos acercándonos en el tiempo y también en el espacio para este jueves día 8, si no me equivoco, perdón, 6, que el 8 es el sábado, para este jueves día 6, a las 8 de la tarde, y repito, es a las 8 de la tarde, no a las 7 y media, habrá una manifestación en solidaridad y apoyo a los detenidos y encausados en el desalojo de Cucucha, ese mítico Recalde que hubo en Recalde, que desalojaron ya hace un año y pico, y bueno, pues ahora está habiendo un montón de juicios, van para adelante todas las acusaciones de la policía y de la fiscalía. También van para adelante algunas de las denuncias que hacían de agresión a algunas personas que estuvieron en Recalde aquellos tres días fatídicos, de miércoles, jueves y viernes, hasta que ya arribaron en Gaztetxe. Y bueno, como comentaba, pues va a haber una manifestación a las 8 de la tarde desde el ayuntamiento, que irá hasta Sabin Etxea, pasará por los juzgados y volverá al ayuntamiento. Así hacen un triángulo de las Bermudas donde mucha gente joven se queda. Y bueno, digo que es a las 8 de la tarde porque la manifestación estaba prevista para las 7 y media de la tarde. Lo que pasa es que, como coincide con una concentración contra la violencia de género que hay convocada en el Arriaga a las 7 y media, por todo el tema este del Shaolin trastornado, y pues bueno, que es que me vienen a la cabeza varias ideas, ¿no? Pero es que sí. Lo voy a comentar porque no me puedo contener. Pero este Shaolin no era el que salió también hace tiempo diciendo en el periódico que estaba adiestrando a la policía municipal. Yo no sé si es el mismo o no es el mismo. Pero bueno. Pregunta al aire. Cada uno que se conteste en su casa. Y como comentaba, pues eso, la concentración es a las 7 y media de la tarde en el Arriaga, y a las 8 pues partirá esta concentración en apoyo a las personas encausadas en el desalojo de Cucucha. Que será desde el ayuntamiento a las 8 de la tarde. Gorputza minduta baina burua galdu barik, orduak aurrera doaz. Garrasiak isiltasuna portuaz. Bueno, y pues en con el tema este de lo de Cucucha, voy a leer una cosita del llamamiento de que han hecho desde la campaña. Están llevando a cabo una campaña que se llama Nikere Gon Nintzen. Yo también estuve allí, pues para solidarizarse todo aquel y toda aquella que participó activamente, porque fue mucha la gente que participó activamente en el momento del desalojo y derribo del Gasteche Cucucha. Y pues ahora que está llegando toda esta oleada de juicios, es el momento en que todas y todos tenemos que ir allí a mostrar nuestro apoyo, a decir eso alto y claro, que somos todas y todos los que estuvimos allí. Y bueno, pues el texto está en euskera y pues bueno, pues lo vamos a leer en euskera. Kukutxa iru gaztetxea, 2011ko irailaren 21-tik 23-ra ustu eta bota zuten. Eta milaka pertsona bertara hurbildu ziren haien elkartasuna adieraztera eta interes politiko eta sozial handiko proiektu autogestionatua babestera. Horietatik, 300 lagunek mediku txostena eskatu behar izan zuten polizien kolpeen ondorioz, 300 zauritu baino gehiago, eta 80 inguru atxilotu zituzten. Auzotik, Sevillen edonor poliziaren bortizkeriaren helburu zen, bai auzoan elkartasuna adierazten zegoen jendea, zein lanera zijoana, seme alabak eskolara eramaten saiatzen zena, paseatzen zebildena. Gaztetxea defendatzeagatik atxilotutako 80etatik, teiatuan atxilotutako 23 lagun epaituko dituzte urrengo hilabeteetan. Ustezko usurpazio delituarengatik guztira 22.400 euroko kalte ordaina eskatzen diete. Eta gazte bati ustez agintaritzari eraso egiteagatik 3 urteko kartzela zigorra. Honetaz gain, oraindik ere barikuan atxilotutakoen epaiketa egiteke dago. 30 hilabeterainoko kartzela zigorra eskatzen diete. Usurpazio delitua eraikin zahar bat okupatzeagatik. Kabisa enpresak urte luzeetan utzitakoa. Enpresa honek hainbat epaiketa izan ditu iruzur inmobiliario egiteagatik. Gainera, bapateko eraisketaren ostean, gaztetxea zegoen orubean ez dago inolako eraikinik. Agintaritzari erasoa gezurrez betetako txostenetan oinarritzen da, non polizien bortizkeria eta haien jarreraren proportzionaltasun falta gezurrez eta kontraesanez estaltzen den. Agintaritzari jarkitze edo resistentzia delitua interes politiko eta enpresa pribatuen aurrean interes kultural eta sozialak defendatzeagatik. Ikasle alemaniarren epaiketak argi eta garbi utzi zuen polizien hitza faltsua zela. Absolbitu baitzitu zen. Kontenedore bat erre eta errepidean gurutxatzea egoitzi zieten, baina egun ordu eta toki horretan ezen kontenedorerik erre. Berriro ere, polizien txostenaren faltsutasuna argi utziz. Prozedura guztiek ertzainen hitza izan dute oinarri, behin eta berriro faltsua dena erakutsi duguna. Gertaera guzti hauek eta Kukutxa hiru ustu eta eraistearen interesa udalaren erantzunkizuna dira hainbat talde politikoen babesarekin. Berriro ere, haien politika urbanistikoa eta politika sozial eskasa agerian uzten zuen proiektua baitzen. Guzti hori salatzera eta Kukutxa hiru proiektuaren alde 8.000 pertsona inguru hurbildu ziren. Defendatu genuen eredu kultural eta sozial honen aldeko borrokak aurrera darrai. Eta horrezegatik, ekainaren 6an, 8etan, mobilizatzeko deia egiten dugu. Bilboko udaletxetik irtengo da manifestazioa. Epaitegietatik pasatuz eta Sabin etxean bukatuko da. Inputatu, atxilotu, zauritu zein identifikatutako guztiei gure babesa helarazteko eta PNV-ren esku dagoen udal gobernuaren politika salatzeko. Goraku gutxa, goraku pasioa, elkartasuna ez da delitua. Ahí habéis escuchado esa convocatoria para la manifestación de este jueves a las 8 de la tarde desde el Ayuntamiento en apoyo a las personas encausadas en el desalojo del Gasteche de Recalde. Y vamos avanzando, nos quedan un par de cosillas para comentar del programa, y es que este viernes día 7 de junio en Isarbelch a las 8 menos cuarto de la tarde habrá una charla, 8 menos cuarto, una hora bastante rara la verdad. Nadie pone 8 menos cuarto en las cosas, pero bueno, habrá una charla titulada Liberalismo y Anarquismo, una relación muy estrecha, y bueno, dicen que habrá un debate sobre anarquismo, teoría social o filosofía personal, y que luego a las 9 de la tarde pues empezará la cafeta con música en directo y en indirecto. Así que para la gente que le apetezca, este viernes 7 de junio a las 8 menos cuarto en Isarbelch. Every day it's a cheer, cheer, cheer, cheer, cheer, cheer, cheer. But if you stick by me, you'll find out. Y voy a comentar así muy brevemente, porque la semana que viene pues tendremos ocasión de hacerlo, y se me ocurre que podríamos invitar a la gente de la Comisión de Fiestas de Irala, ya que las fiestas de Irala se acercan peligrosamente para este próximo día 14, viernes, esta semana nueva que viene, pues dan comienzo esas fiestas en el barrio de Irala, en el barrio de la Colina Alta de Bilbao. Y bueno, unas fiestas organizadas pues por todos los colectivos que aquí en Irala nos movemos, incluido la gente de la radio, con bueno, un montón de actividades como hay en todas las fiestas, pero que para nosotros y nosotras pues son especiales porque nos tocan en nuestro barrio. Y bueno, dentro de esas fiestas sí que voy a comentar que hay una actividad así especial programada para el día 15 de junio. Ya han empezado las jayas, pero en Isarbelch va a haber una noche de punk y folk en la que actuarán Señor Verde y De Hiedra, dos grupos de folk, y están invitados por el programa de los jueves, Psicosis Radiofónica, de los jueves a las 10 de la noche, si no me equivoco, y aprovecho y les doy esa cuñita y ese saludo. Pues a ver, organizan, como digo, dentro de las fiestas de Irala este conciertillo de folk, que empezará a las 9 de la noche y será en Isarbelch, con una entrada a la voluntad, y que los beneficios pues irán para la Irola. Así que bueno, ya mientras terminamos este programa con las últimas cosillas, se me ocurre qué podemos traer para la próxima semana. Y bueno, las jayas de Irala pues pueden tener su espacio aquí. Y bueno, pues ya no nos queda más que ir despidiéndonos, porque una de las entrevistillas se nos ha caído, aunque quedan 10 minutillos de programa, pues bueno, lo vamos a terminar aquí. Vamos a terminar un poco antes. Bueno, a mí se me ocurre una cosita, ya, si me permites, por ya supuesto. Que has hablado del día 15, así, y eso como que es a la noche, pues para que en el día 15, que bueno, todavía queda un tiempo, pero pues hay también una marcha que siempre tiene lugar durante este tipo de fechas, ahí por este, que bueno, pues por... 19ª vez se va a celebrar la marcha contra el paro y los recortes y contra el gasto militar, ¿no? Que durante tantos años poco a poco siempre ha sido centrada en el gasto militar, y poco a poco se ha ido adhiriendo a la coyuntura social del momento y económica. Y bueno, pues esta vez y como ya lleva siendo varios años, se organiza entre un montón de asambleas de parados, colectivos sociales y sindicatos, y bueno, pues un momento del año así, pues para desde una marcha que se celebra por Ezkerraldea y que denuncia eso, ¿no? Pues que estando como están las cosas, se siga delerando público, se siga gastando un pastizal en gastos militares. Y bueno, pues para todo el que esté interesada, a las 12 desde el casco de Sestao empezará hasta Baracaldo, ahí uh-huh. a la zona donde está el sí, Senor, ¿no? ¿No es Baracaldo? Eso es, la empresa está... Sí, el cuartel y la... Esto. Pues bueno, de esto y de lo que vosotras y vosotros os apetezca hablar, tratará el Garrásica de la próxima semana, porque como siempre decimos y no nos cansaremos de repetir, esto debe ser una cosa participativa y que la gente que nos escucha, pues que aporte y la que no nos escucha también, si quiere aportar algo, por supuesto, faltaría más, pero que aporten un poco sus visiones del mundo, las cosas que quieran comentar, para que este programa pues pueda ser un poco más de todos y de todas y que no se convierta solo en lo que nosotros y la gente de la radio aquí pues más fácil o más nos apetece, ¿no? Eso es, a retroalimentarse. Eso es, y nada, para ya solo nos queda despedirnos, invitaros a que nos sintonicéis la próxima semana, a que si no habéis escuchado el programa entero y podéis, y os apetece, lo escuchéis mañana, jueves, a las 10 de la mañana, en el 107.5, en la Irola Irratia. No hay y más. Ahí está, pues es que regasco guste y hasta la próxima. Gabón. Gabajos. Partimos a todos, los FDLN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fálicos, cayendo desde el cielo, estalla el pánico, yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan de crepito, estás quiero, partimos a todos, los FDLN en el megáfono. Duele, duele, duele, o gusta, gusta, dándole patadas al destino, no me asusta, ni macarras ni madero, se me escapa entre los dedos, cada sueño de pequeño era más bueno casi todo, cloro en la piscina y mercromina la piel, plomo que se hunde y yo me hundo con él, y ni tan mal, la puta superficie es farsa, aquí en el norte acojonamos al sol, y siempre llueve esa chanta, estoy echando el anzuelo en la periferia, mi centro, estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver qué sale, salen canciones primaverales sobre playas y navajas, puñales y paisajes. Mi tropa na, mata el clan, de los que van, de busco fan, borra aquellos planes, hoy te toca enfilar, Sam. Amanece en el frío norte, funky radial, en el dial y en el gaznate, parcharán de fábula, unión filial, camarada, opera en fábricas, lejos de radars, una voz reclama, el manifiesto dada, llámelo nueva tribu urbana, mamás, más media y más, duermen en chosnas, silencio al entrar, vengo de estar, codo en barra en un bar, vengo de farra con la tribu que dispara rap, sálvese quien pueda, que pague el que deba, saque la cúpela, vamos a flotar al mar, de mi bodega ya.